Y uno puede ahora, más que todo, hacer algunas conjeturas porque no tenemos los fundamentos. Claro, ¿no? Para la claro. gente por ahí que no sabe de los juicios, primero el tribunal lo que hace es dictar un veredicto, que es en definitiva la parte dispositiva, donde resuelve condenar o absolver. Es simplemente eso lo que se hizo el lunes. Dentro de unos meses estaremos en presencia de los fundamentos por los cuales llegaron a esa decisión. ¿Hay alguna pista? ¿Se les ocurre claro, alguna la pista? Estamos viendo, nosotros entendemos que no había casi matiz, ¿no?, para diferenciar una conducta de otra. Ajá. Entendemos que en este caso, muy probablemente el tribunal, aparte es por el principio de la duda, uh-huh, que llega a la absolución, entendemos que seguramente ha hecho hincapié en el cargo que tenía en el momento de los hechos Barreiro, que de los cinco era el que ostentaba un cargo más bajo. Era un jefe de sección de la compañía B en ese entonces, que en el hecho estaba demostrado su presencia física y su intervención concreta en una sección que él manejaba, que estaba justo en una casa dando apoyo, digamos, a toda el personal, digamos, que rodeó la vivienda en cuestión. Con lo cual, todo hace pensar que está vinculado al cargo que tenía en ese momento, donde puede llegar a entender el tribunal que ese cargo en sí no, de por sí o por sí mismo, no justifica una relevancia penal, o incluso desde el punto de vista del dolo, se lo puede entender que no conocía, o llegado el caso, con criterios emparentados con la obediencia de vida. Lo que pasa que hasta que no estén los fundamentos no podemos, claro, aventurar, pero son solo conjeturas. Esto puede ser más o menos las posibilidades. Bien, y si hacemos una mirada un poquitito más general acerca de la sentencia y no focalizando en el caso de Barreiro, ¿cuál es la impresión que se quedan? Fue un juicio bastante largo, desde abril hasta noviembre, ¿no? Se dilató un poquitito. Sí, fue un juicio largo en función también de los tiempos del tribunal, ¿no? Que uh-huh, fue poniendo audiencias muy espaciadas. El análisis general que hacemos después de pasado, bueno, estos días, y lo que implica esta causa, que ahora voy a decirles un poco lo que para nosotros implicaba, uh-huh, en líneas generales creo que es un resultado muy positivo. Es decir, haber llegado a que el tribunal haga lugar, digamos, al pedido de la acusación de prisiones perpetuas en un caso que tiene connotaciones muy sui generis a las que se vienen desarrollando, y en un contexto de juicios donde no venían bien las cosas. Recordemos que hacía pocos días, un mes, había habido una absolución, absoluciones en un operativo en La Rioja, uh-huh, de similares características en alguna medida que teníamos acá, en alguna medida, con lo cual había, digamos, ciertos reparos, digamos, de lo que podía llegar a pasar. El haber llegado, digamos, a esta instancia, de haber logrado esta condena, es muy importante. Digo que sui generis el caso porque se trata de un operativo y se trata de la primera vez que se pone en el banquillo de los acusados a personal del batallón 601 de Citibel. Sí, le hago un pequeño, sí, paréntesis para quienes no saben, es aquel predio militar que está sobre el camino Centenario. Centenario ahí, y Güemes, sí. Exactamente, enfrente a la estación de servicio, digamos. Exactamente, sigue funcionando allí, tal cual estaba, con las reformas que ha habido seguramente en estos años, pero muchas de las cosas que estaban en ese momento siguen estando hoy, como por ejemplo el playón, donde todos fueron contestes en afirmar que se preparó un grupo descomunal de personas para ir a la vivienda en cuestión donde fue atacada esa familia, ¿no? Fueron de entre 600 y 900 personas, partieron del batallón 601 de Citibel ese día. Impresionante. Así que bueno, esto también tenía esta particularidad muy especial, y también especial en el sentido que, en general, los juicios de lesa humanidad siguen la lógica concentracionaria, ¿no? La lógica del centro clandestino. Claro. Y en esa perspectiva, digamos, se analizan los juicios. Acá centralmente estaba proyectado en un operativo, ¿no?, contra una vivienda, contra cinco personas, dos mayores y tres menores de edad. Y si bien, digamos, uno de los menores después sigue todo el círculo del centro clandestino, que es el caso de Marcela Quiroga, centralmente estábamos hablando de un operativo, con lo cual el gran desafío de la fiscalía era establecer y demostrar que este operativo formó parte, ¿no?, del plan sistemático de desaparición de personas, uh-huh, que estaba afiliado, ¿no?, a esa idea y a esa finalidad. Con lo cual esto, primeramente el tribunal, antes de establecer las condenas, estableció concretamente que estos hechos eran calificados como delitos de lesa humanidad, con lo cual ese fue un primer gran triunfo. Y después, bueno, las condenas a prisión perpetua, dado que eran hechos muy graves, obviamente, y se llegó a esa conclusión, salvo en el caso de Barreiro. Claro, contemos un poquitito el caso, si le parece, doctor, sí. De qué se trataba este operativo, de qué se trató este operativo, narrarlo en poquitas líneas como para que la audiencia sepa. Bueno, se trata de un operativo que sucedió el 6 de septiembre de 1977, en la madrugada, a partir de una orden que recibe el batallón. Se prepara todo el batallón ese día para ir, de acuerdo a los informes oficiales, a una especie de control poblacional. Se dirigen a una vivienda ubicada en el barrio Unión de Villa España, en Berazategui, en una casa prefabricada, era donde vivían las víctimas, pero se rodea toda la zona y se hace una especie de emboscada y de cerco sobre la vivienda en cuestión, donde se desarrolla una serie de disparos, explosiones, donde dan cuenta, digamos, en el expediente, y terminan siendo ejecutados los dos mayores que vivían ahí, María Nicasia Rodríguez, a la que le decían Mari, y Arturo Alejandrino Jaimes, a la que le decían Silver. Uh-huh. Y después, como víctimas, en ese mismo momento del enfrentamiento y de la ejecución, estaban en ese momento tres menores de edad, que eran los hijos de María Nicasia, que frente a la inminencia de un ataque, ella los deja en resguardo en un baño de material que había en esa vivienda, y los tres quedan protegidos ahí, y se salvan de milagro en cuanto que iban a disparar y uno de los chicos dice, no paren, por favor. Bueno, hay una famosa frase ahí que quedó uh-huh. en el juicio, no disparen que hay pichones en el nido, dicen uno de los militares intervinientes en el hecho. La cuestión que son interceptados, sujetos a múltiples violencias, y bueno, por un lado después son separados. Marcela Quiroga es durante tres meses es sometida al sistema de los campos de concentración, sometida a torturas, obligada ese mismo día a identificar personas vinculadas a su madre, absolutamente vejada y, bueno, maltratada en todas las múltiples formas que ya podemos saber, pero en el caso de ella fue, digamos, realmente desgarrador escuchar su testimonio en el debate. Sus otros dos hermanos estuvieron durante 8 días también sujetos al poder arbitrario, sin sus padres saber dónde estaban, con lo cual fue un momento también, pensemos, 8 años tenía Sergio Quiroga, 1 año y medio Marina, uh-huh. y ellos tuvieron, él con 8 años contó cómo tuvo que cuidar de su hermana durante esos días, expuestos a condiciones obviamente absolutamente indignas, y Marcela Quiroga en ese momento tenía 12 años, así que fue un hecho bueno. Y después, en relación a los padres, María Nicasia y Arturo, sus cuerpos fueron enterrados como NN y 29 años después recién pudo identificarse el cuerpo de María Nicasia Rodríguez, no así el de Arturo Alejandrino Jaime, el cual todavía se sigue pendiente, pero bueno, quedó establecido, digamos, su entierro como NN bajo las modalidades típicas, ¿no?, de esa época. Claro. Doctor, ¿se pudo establecer durante las audiencias o durante la instrucción del juicio, de la causa judicial, perdón, si dentro del batallón tan conocido ese que los platenses vemos a diario cuando circulamos por el Camino Centenario, hubo en algún momento, digamos, algún detenido clandestino, si fue utilizado? Porque tengo entendido que ustedes, entre los pedidos que hacen, en digamos, como sentencia, también solicitan que se ponga una placa, ¿no es cierto?, y que se marque ese lugar como un lugar que se utilizó para la represión ilegal. Claro, el batallón fue en este caso la unidad militar que llevó adelante esto, ¿no? En este caso no está comprobado que hayan pasado detenidos desaparecidos. No, lo que sí está demostrado nosotros, dentro de las pruebas que expusimos a los fines de demostrar la responsabilidad de los imputados, entre otras fue demostrar claramente cómo el batallón 601 de Citibel, para la época de la dictadura, era una unidad militar puesta al servicio de la represión ilegal. Claro. A partir de los documentos mismos, pero a través también de hechos concretos que se han demostrado en otras causas. Por ejemplo, casos de 4 o 5 conscriptos que prestaban ahí en ese momento en el batallón 601 de Citibel, que fueron desaparecidos en ese momento y en esas circunstancias. También hay relaciones, ¿no?, con personal del batallón 601, el hecho y la causa de la Cacha y la causa de la Unidad 9. establecimos algunas vinculaciones con personal. Y en especial también pusimos énfasis en hechos que se están investigando que también vinculan operativos similares donde intervino el batallón 601 de Citibel. Con lo cual, este no se trataría de un hecho aislado, claro, o un hecho, digamos, que pasó casi de casualidad en la intervención del batallón, sino que se puso, digamos, la actuación del batallón 601 dentro del plan sistemático. Perfecto. Y lo de la placa, en realidad, fue, digamos, en función también de esto, de la participación principal que tuvo en este hecho, y también dentro de las medidas de reparación que pedimos y que hacen normalmente a esas medidas que nosotros solemos solicitar. Bien, bien. Y le hago la última consulta como para ir cerrando. Sí. Usted, digo, mirando el mapa de los juicios en general, ¿no es cierto? Porque hay una idea de que durante los últimos 4 años, en la última administración del gobierno nacional, los juicios se detuvieron o se ralentizaron. Uh-huh. Y ustedes, digamos, integran una unidad fiscal que se especializa en investigar los crímenes del terrorismo de Estado. ¿Cómo, sí, cómo evalúa ese movimiento? ¿Ustedes creen que se ha mantenido el ritmo de investigación, la cantidad de causas que han llegado a juicio, o esto se ha detenido, ha sido un poco más problemático? ¿Cómo lo ven? Y bueno, esto obviamente tuvo una merma, esto es indudable. Si uno ve las estadísticas en periodos, un periodo y otro, uh-huh, evidentemente no es lo mismo. Sí es cierto que para la época, digamos, que terminó el último gobierno de Cristina Kirchner, ya se habían finalizado algunos juicios importantes, uh-huh, y otros estaban a punto de finalizar. Lo cierto es que uno puede percibir y sentir, digamos, una merma en este sentido, en cosas que por ahí son muy sutiles y, digamos, no son fáciles de explicar en estos hechos puntuales o tal o cual cosa. Pero sí, digamos, obviamente la iniciativa, la impronta, que eso hace un poco a la actividad propia de los funcionarios judiciales, que a veces pueden moverse o no moverse, eso sí se nota, obviamente. Ciertos jueces, bueno, que estaban con un grado de convicción muy fuerte en esto, no estaban en esta época, uh-huh, por renuncias o juicios políticos, y eso obviamente también son mensajes que se sienten, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hugo, lo cierto también es que, a pesar de esas cosas, esto de alguna manera continuó, en alguna medida esto es una consecuencia, ¿no?, que se pudo hacer este tipo de juicios. Pero los momentos políticos, obviamente, sí, sin dudas que inciden.